Gianni, ¿qué reflexión te deja a un año del asesinato de Rafa Nahuel? Bueno, a un año sigue el dolor profundo. Es muy triste volver a pasar por todo esto y notar que en vez de tranquilizarse o calmarse o que siga para atrás esta oleada de violencia, se ha fortalecido a ambos lados de la cordillera. Hace pocos días nomás también asesinaron las fuerzas de los carabineros de Gulumapu, del lado de Chile, a nuestro chacha Catrillanca. Con todo esto, ¿qué nos quiere decir? Que bueno, es algo planificado. El pueblo mapuche se está, de alguna manera, ambos estados están haciendo de nosotros el enemigo a través de los medios y a través de las fuerzas especiales. Esto no hace más que confirmar una y otra vez y reafirmar que el genocidio sigue y que seguimos siendo víctima de estos dos estados. En este caso, del estado argentino a través de sus fuerzas, como lo es prefectura, y ante el avance, por ejemplo, en la recuperación de las tierras contra la propiedad privada, que sigue siendo lo que más interesa a todos y los intereses por los cuales está este gobierno. Además se sigue sosteniendo la teoría del enfrentamiento. Sí, sí, desde todos los medios, a través de todos los medios, a diferentes escalas, hoy veía los medios e incluso los locales también se hacen eco de esa voz, que es que nosotros somos el enemigo, el pueblo mapuche, somos el enemigo y el terrorista a quien se debe atacar. Y se justifica más violencia, más muertes y eso, que tenemos que hoy estar nuevamente atravesando por la muerte, toda esta profunda tristeza de tener que recordar a Rafita Nahuel, un chacha, yo le digo chacha porque es cariñosamente, lo conocíamos y compartíamos algunas cosas, entre ellas este proceso de identidad, de querer volver a las raíces y conectarse, bueno, con lo que nos es propio. Gracias.